Grande Saharaui, tú eres grande. Hola, buenas tardes a todos y a todas desde los 98.4 FM de Radiópolis, aquí martes. Hoy empezamos más tarde con Sahara Jorra, Sahara Libre. Esta edición del programa es reducida porque venimos de una jornada que se están celebrando en la Facultad de Pedagogía aquí en Sevilla, dos jornadas de cooperación con el pueblo saharaui, con el Sahara Occidental, en el aniversario de Gdeim Izik, el desmantelamiento del campamento de la Justicia de la Dignidad en las afueras de Laayoune el año pasado, 8 de noviembre de 2010. Los colonos marroquíes, policía y militares marroquíes entraron en el campamento dejándolo completamente arrasado y dejando una estela de muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos. Venimos desde los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, en Argelia. Hemos estado ahí en las dos semanas de Artifariti y nos cogió muchos acontecimientos que ocurrieron fuera de los campamentos y también en los campamentos. El secuestro de tres cooperantes, dos españoles, Eric y Ainhoa, y Rosella, italiana, estaba ahí. He hablado con vosotros desde el 27 de febrero, el campamento 27 de febrero, justo la mañana en que estábamos hablando con el cónsul español. Esta edición, como os estaba diciendo antes, va a durar muy poquito porque damos espacio a las noticias y damos espacio a un audio que grabó Abidin Bucharaya, delegado del Frente Polisario para Andalucía, justo en este día del aniversario de Gdeim Izik. Vamos, Blacky. Hola, Blacky, todavía no te he saludado. Hola, Blacky, de vuelta, y vamos a escuchar a Abidin Bucharaya, delegado del Frente Polisario para Andalucía. Estamos en el aniversario de Gdeim Izik. Gdeim Izik es el campamento saharaui que hace un año, justamente en un día de hoy, el 8 de noviembre del año pasado, más de 20.000 saharauis se concentraron afuera de la ciudad de Laayoune, ocupado por Marruecos, para reivindicar sus derechos sociales y también para reivindicar la celebración de un referéndum que ponga fin a esta situación en la que, sobre todo, viven aquellos saharauis que están bajo control marroquí, donde el tratamiento que reciben es de ciudadanos de segunda clase. Por otra parte, este campamento, conocido con el nombre de Gdeim Izik, que es la zona donde se ha realizado y se ha organizado este campamento, ha sido la chispa y el comienzo de lo que hoy se conoce como Primavera Árabe. Desgraciadamente, este acto de manifestación popular por parte de los saharauis que residen en las zonas ocupadas por Marruecos no han tenido el respaldo, no han tenido la asistencia que debería haber recibido por parte de la comunidad internacional, sobre todo cuando estamos percibiendo en esta primavera árabe, donde Occidente militarmente se moviliza en nombre del respeto y de los derechos humanos. Y por tanto, en el caso de los saharauis, desgraciadamente esto no ha sido así. Y también decir que los saharauis en general, tanto los que residimos en los campos de refugiados como los que residen en las zonas ocupadas por Marruecos, hemos determinado nuestra convicción y tenemos creencia en nuestro proyecto de independencia. Y por tanto, esto nos ha supuesto 36 años de lucha, 36 años de exilio, 36 años de situaciones totalmente adversas, de situaciones duras y, desgraciadamente, en el siglo que estamos, no es posible, no es de recibo que un pueblo como mi pueblo siga oprimido, invadido militarmente, invadido por la fuerza por parte de Marruecos. Y por tanto, el deseo de los saharauis es que este conflicto, y creo que ya es tiempo para que Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto ponga punto final a esta situación en la que vivimos los saharauis y que impongan una solución democrática donde todos los saharauis podamos determinar nuestro propio destino. Y por ello se hace necesario hacer un llamamiento a la comunidad internacional de que, y advertirles de que este statu quo que Marruecos impone en el Sáhara Occidental está alimentando todos los factores de riesgo y no deja de ser un cultivo también para otro tipo de problemas que no generan más que inestabilidad en la región. Muchas gracias. Muchas gracias a Abidin Bucharaya, delegado del Frente Polisario para Andalucía. Esas palabras fueron grabadas para recordarnos a todos y a todas el acontecimiento de hace un año que desencadenó, como recuerda también el intelectual americano Noam Chomsky, el comienzo de la primavera árabe. Las primaveras árabes que dieron un cambio muy importante geopolítico en el norte de África y en el Oriente Próximo. Esperemos todos que un cambio muy importante pueda ocurrir también en Marruecos y que Marruecos salga del Sáhara Occidental, que deje de ocupar ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental y que la población saharaui, que ahora está exiliada en los campamentos de Tindouf, pueda volver a su tierra. Todo esto lo recordaremos este sábado en Madrid para la anual marcha de apoyo al pueblo saharaui. Este año, como todos los años pasados, estaremos en Madrid, en Atocha, el sábado por la mañana a las 12 comenzará la manifestación que terminará en Sol. Desde Sevilla, como todos los años, saldrán autobuses. Desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla hemos fletado autobuses. Todavía estáis a tiempo para reservar vuestra plaza de ida y vuelta. Saldremos a las 12 de la noche el viernes en la portada de la feria y llegaremos a Madrid. Nos dará tiempo para tomar un cafelito, comer unos churros y estar en Atocha junto con todos los demás miembros y miembros del pueblo, del movimiento de solidaridad al pueblo saharaui. Saldremos desde Atocha miles de personas, más todavía ahora, después del secuestro, los campamentos, después de el miedo que se está cundiendo y que no hace otra cosa que parar, obstacular la ayuda al pueblo saharaui. Tenemos que ser miles y miles en Madrid gritando a una voz: Marruecos fuera del Sáhara Occidental, Sáhara libre e independiente. Entonces, si todavía no sabéis cómo ir, podéis ir de una manera muy económica y amena junto con nosotros. El viernes por la noche a las 12 saldremos, el autobús de vuelta llegará a Sevilla el sábado por la tarde-noche. saldremos más o menos sobre las 4 o las 5 de la tarde el sábado desde el centro de Madrid y volveremos para Sevilla. Es 10 euros el precio simbólico para vuestra plaza en el autobús. Todavía tenemos sitios, todavía tenemos plazas, así que podéis llamarnos al 954-28-2205. Repito, teléfono de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, 954-28-2205. Preguntáis por mí, por Mónica o por Alberto también, mi compañero. Venís a la asociación, pagáis vuestro billete, os damos la tarjetita para que el viernes a las 12 de la noche, a medianoche, podáis venir a la portada de la calle Feria, a la portada de la feria, no de la calle Feria, a la portada de la feria, Los Remedios, donde estamos, y podamos salir todos juntos para Madrid. Así que os recuerdo también que mañana va a haber la segunda jornada de apoyo al pueblo saharaui en la Facultad de Pedagogía. Hoy todavía están ahí Abidin Bucharaya, Miguel Castro, vicepresidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, Paco Medina, Francisco Medina de la Oficina de Cooperación de la Universidad, junto con todos los compañeros, Esther, profesora de la Facultad de Educación, y Pilar del proyecto de práctica, de estudiante de práctica en los campamentos de Tinduf, y junto con muchísimo, de verdad, he visto como 300 personas o más de la facultad, estudiantes y amigos simpatizantes. Mañana a partir de las 9 habrá en la Facultad de Educación la segunda jornada de apoyo al Sáhara. Mónica se despide este martes. El martes que viene haremos un programa especial sobre Artifariti con muchísimos audios, muchas entrevistas y muchas entrevistas también del sábado de Madrid. Desde la torre de Renfe, la ex torre de Renfe, sede de Radiópolis, son las 2 de la tarde y Mónica se despide recordando a todo el mundo que el Sáhara no se vende. Yahuti Sáhara, hasta el martes que viene.